Un saludo a todos los oyentes. Vamos a comenzar unos programas dedicados a nuestra espiritualidad mariana, al lugar que tiene la Virgen María en nuestra espiritualidad católica. Y para comenzar vamos a hacerlo leyendo un breve texto de San Luis María Griñón de Montfort, uno de los santos de la tradición católica que más ha centrado su espiritualidad en la figura de la Virgen María. Con ese texto queremos dar un marco a todo lo que después, posteriormente, iremos desgranando. Ponemos también bajo la intercesión de este santo, San Luis María Griñón de Montfort, y la intercesión principalmente de la Virgen María, este esfuerzo de reflexión que nos disponemos a hacer sobre nuestra espiritualidad mariana. Pues bien, aquí va el texto. Una de las razones por la que tan pocas almas llegan a la plenitud de la santidad es porque María, que ahora como siempre es la madre de Jesucristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en sus corazones. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Quien desea tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa, fiel e indisoluble, María. Persuadíos, pues, que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones, más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, activo e incomprensible, y más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo, está en ella. Pues bien, para encuadrar el tema de la espiritualidad mariana, será necesario comenzar diciendo que dentro de la Iglesia puede hablarse, y de hecho se habla, de distintas espiritualidades dentro de la espiritualidad cristiana. La razón es porque entre la riqueza maravillosa que ofrece la vida que nos viene de Cristo, hay quien acentúa un aspecto de esta vida más que otro. Y así, por ejemplo, se han desarrollado muchas espiritualidades. Por ejemplo, la de San Francisco de Asís, la de San Juan de la Cruz, la de Santo Domingo de Guzmán, la de San Ignacio de Loyola, la de Santa Teresa de Jesús. Son espiritualidades diversas, de personas diversas, que han ido formando una escuela importante dentro de la Iglesia católica. Ahora bien, la pregunta es esta. Cuando hablamos de espiritualidad mariana, tomamos la palabra espiritualidad en ese mismo sentido y con la misma valoración que cuando hablamos de espiritualidad franciscana o espiritualidad ignaciana o espiritualidad monástica o espiritualidad litúrgica, por poner un ejemplo. Y teniendo en cuenta que todas estas espiritualidades han sido de libre elección, la pregunta es, ¿es libre para un cristiano elegir o hacer una opción por la espiritualidad mariana, como si hiciese una opción por cualquiera de estas otras? ¿Esta espiritualidad mariana es propia solamente de algún grupo, de algunas personas o de una escuela determinada? La respuesta ciertamente es un no. No puede entenderse la espiritualidad mariana en ese mismo sentido que la espiritualidad monástica o franciscana o carmelitana. Lo que distingue radicalmente la espiritualidad mariana de estas otras es el puesto especialísimo y singular que tiene la Virgen María en el plano divino de salvación. Ese puesto singular da origen necesariamente a unas relaciones también singulares de María con nuestra vida cristiana. Y como todo se funda en un plan querido por Dios, y ese plan no puede cambiar, las relaciones de todo cristiano con María tampoco podemos cambiarla. Y eso quiere decir que todos los cristianos estamos llamados a tener una espiritualidad mariana. No es propia de una escuela determinada, de una opción libre. Si, por ejemplo, San Francisco de Asís fue en el plan divino, tuvo la misión de renovar la cristiandad en la Edad Media, promoviendo una reforma dentro de la Iglesia Católica, u otro santo tuvo pues, un plan concreto dentro de los designios de Dios, no sucede así con el tema de la Virgen María. No se trata de un plan particular concreto para unas personas determinadas o en un tiempo de la historia, porque su puesto y su misión son de otro orden, es la santificación de toda la Iglesia de todos los tiempos. El puesto de la Virgen María en el plano divino es sencillamente imprescindible, absolutamente necesario para llevar a cabo el plan de salvación. La conclusión es muy clara: no se puede ser cristiano sin ser devoto de María. La razón decisiva de esta afirmación vamos ahora a hablarla. Para hablar debidamente de la espiritualidad mariana es preciso estudiar el puesto que Nuestra Señora, que Nuestra Madre del Cielo, ha tenido en el plan divino de la salvación. ¿Cuál es ese plan divino de salvación al que estamos aludiendo? Tras el pecado, Dios quiso que los hombres volviéramos a vivir otra vez de su misma vida divina. Él tuvo un plan de salvación. Y Dios, que es libérrimo, podía haber escogido muchas formas, muchas maneras de salvar al hombre, pero escogió una, expresión singularísima de su amor. Esa manera de salvarnos llevaba consigo, ante todo, la comunicación de su vida, la vida de hijos de Dios, una vida que fuera verdaderamente una filiación divina. Era la vida de gracia que Dios decidió darnos para redimirnos. Esa comunicación de la vida filial debía hacerse en el plan de Dios a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Quiso salvarnos haciéndonos hijos. Este ha sido el misterio de la salvación. En el plan de Dios, tiene Cristo que injertar los hombres a sí mismo, para que, unidos así vitalmente con Él, recibamos esa vida filial que le es propia, para que fluya también en nosotros esa misma vida de hijos de Dios. Por eso Jesús utilizó la alegoría de la vid y los sarmientos. Dijo Él: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Corre por nosotros los sarmientos la misma savia que corre por la cepa, por la vid, esa vida de hijos de Dios, puesto que Jesús nos ha injertado en Él. Desde entonces, la vida divina que viene del Padre y se remansa eternamente en el Hijo, se difunde por todos los hombres, como la savia de la cepa circula por los sarmientos. Esto es lo que nos enseña San Pablo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios al mundo a su Hijo para que recibiéramos el ser hijos por adopción, dice en Gálatas 4:4. Para eso ha tenido que hacerse de nuestra misma carne y sangre, como son de la misma naturaleza la cepa y los sarmientos. Si la vid y los sarmientos no fuesen de la misma naturaleza, la savia de uno no podría correr por las venas del otro. Y por eso Jesús ha querido tomar nuestra misma naturaleza humana, hermano nuestro en la carne, para poder ser hermano nuestro en la gracia, para que su vida divina pueda correr por nuestras venas, ha tomado nuestra naturaleza humana. Como Él dice al Padre, como Jesús se dirigió al Padre diciendo: Padre mío, así Él nos ha hecho posible decir al mismo Padre: Padre mío, Padre nuestro. Naturalmente es cierto que hay una diferencia entre esas dos formas de decir Padre mío, no porque sea el Padre distinto, sino que es un mismo Padre el de Jesús y el nuestro, sino porque a Jesús el ser Hijo le corresponde por naturaleza y a nosotros nos corresponde por adopción. Esa vida filial que tiene Jesús en Él es como una fuente y en nosotros es como un arroyo que proviene de esa fuente. Toda vida sobrenatural en nosotros es una vida de filiación divina, y esta filiación divina la recibe del Padre el Hijo por generación eterna. El Padre siempre está engendrando al Hijo y recibe todo el Hijo del Padre, pero de Él se difunde a todos los hombres como del manantial brota el río. Esa vida de filiación divina nosotros la recibimos de Jesucristo, porque estamos insertados en Él. Vivimos en una unión vital con el que es Hijo. En el plan de Dios, en una palabra, somos hijos de Dios, pero no de cualquier forma, sino que somos hijos en el Hijo. Somos hijos en Jesucristo, que es Hijo de Dios Padre. Estamos injertados en Él. Y hechas todas estas aclaraciones, entenderemos la importancia tan grande que tiene el misterio de la salvación, la encarnación, y ahí es donde se introduce la necesidad de la Virgen María, el puesto importantísimo que Dios ha reservado para María. La encarnación es el momento en el que la humanidad es injertada, se hace ese injerto. En la encarnación somos injertados en la naturaleza divina, tomando el Verbo, tomando carne humana, nos introduce a todos en su propia naturaleza. La naturaleza humana quedó redimida porque recibió de Jesucristo su propia vida. Y he aquí el puesto de María en el plan salvador de Dios. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios al mundo a su Hijo, nacido de una mujer. Esa solidaridad natural del Verbo con los hombres se podía haber realizado de muchas maneras, pero en el plan divino estaba determinado que se realizase de una forma, a través de María, por medio de esa mujer, por su actividad materna, y en María, en su seno virginal, es donde se hace el Hijo de Dios solidario con todos los hombres, nuestro hermano en la carne. Pero dicho lo anterior, tendríamos el peligro de considerar que el papel de María en este plan de redención del mundo fue un papel, hubiera sido un papel meramente pasivo. Es decir, podríamos considerar que Dios quiso insertar a la humanidad consigo en el seno de María sin que ella tuviese una colaboración consciente con ese plan de Dios. Ella puso, como si ella hubiese puesto el sitio, el lugar, pero no una colaboración consciente y activa. Algunos piensan que el papel de María, su colaboración, ha consistido en no poner obstáculos al plan de Dios. Y ciertamente ya es muy importante el no poner obstáculos. Pero quedarse ahí sería olvidar que María también ha participado de una manera activa y consciente en ese plan de Dios de insertar al mundo consigo. Ella se ha unido en comunión de vida y de afectos con el que va a ser su Hijo, con Jesucristo. Su maternidad es una maternidad muy especial, diferenciada de la maternidad de las demás madres. Una madre cualquiera no sabe quién va a ser su hijo, no sabe cuál va a ser su vida, su vocación, qué es lo que va a realizar en el mundo, qué caminos tiene Dios reservado para ese hijo que está engendrado. En cambio, María sí fue consciente, sí supo que su hijo iba a ser el Mesías largamente anunciado. Conoce su misión, no ignora el fin, tampoco ignora los planes de redención. El ángel, al comunicarle el mensaje del cielo, ha abierto a su inteligencia y a su corazón un camino que ella, en su profunda meditación de las Escrituras, iría recorriendo poco a poco. No es que María lo supiese todo y con detalle desde el primer momento. De hecho, Juan Pablo II, de feliz memoria, en el noveno año de su pontificado, publicó esa encíclica Redentoris Mater, precisamente publicada en el año 1987, el Día de la Encarnación. Y en esa encíclica el Papa hablaba de María como peregrina en la fe. Es cierto, María iría caminando, iría peregrinando en un camino de progresiva iluminación en su fe. Pero sí es cierto que Dios dispuso, tal y como las Sagradas Escrituras nos dan pie a entender, Dios dispuso que ella desde el primer momento, por el anuncio del ángel, participase de, conscientemente participase de esa intención de redención por parte de Dios en Jesucristo. Desde el momento de la encarnación, María se une totalmente en comunión de vida y de afectos con ese Hijo de Dios que lleva dentro de sí. No solo le lleva físicamente, fijémonos bien, sino que se une en comunión de vida y afectos compartiendo su vocación de redención del mundo. Ahora ese Hijo, también suyo, tiene una misión de redención que también es de ella. María quiere reunir a todos los hijos de Dios que estaban muertos por el pecado y darles de nuevo la gracia divina, uniéndose a esa vocación que el Padre había dado a Jesucristo. María entonces, unida cordialmente como madre a la vida y a la misión de su Hijo, mira como suya misma esa misión de hacer hijos de Dios a todos los hombres. De esa manera, ya en el primer momento en que empieza a ser madre de Jesús, que es el Salvador, resulta maternalmente unida a todos nosotros. Nosotros somos hermanos de su Hijo. Y no solo somos hermanos porque tenemos la misma naturaleza humana que Jesús precisamente ha tomado del seno de María, sino que María también nos ve como hermanos de su Hijo porque también vamos a recibir la misma vida de filiación divina que su Hijo Jesucristo tiene. Una vida filial que nos va a ser transmitida precisamente por haber sido injertados como sarmientos en la vid. Los hombres y su Hijo forman para María un organismo cuyos miembros viven todos de la misma vida, que es la vida filial que ha traído su Hijo a la tierra. Por eso los hombres, todos los hombres, ya desde la encarnación, somos hijos de Dios en el Hijo, en el seno de María. Así queda explicado el puesto de María en el plan divino de salvación. Su puesto concretamente es este: ser la mujer que con su actitud maternal haga posible la solidaridad natural del Hijo de Dios con los hombres. Y ella es la madre que, por conocer desde el principio con qué misión viene su Hijo a la tierra, está maternalmente asociada a esa misión con una comunión afectiva entre madre e hijo y colabora con esa misión desde el principio como madre. De esa manera puede decirse que al tener María en su seno al Salvador, nos lleva también a nosotros en su seno, lleva también a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la intención de Jesús para ser salvados. Hemos salido del seno de María a manera de un cuerpo unido con su cabeza. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo místico. María nos llevó en su seno. Esta es la conclusión de la espiritualidad mariana. María nos llevó en su seno. Por eso, de un modo espiritual y místico, nos llamamos hijos de María y ella es madre de todos nosotros. para desarrollar ordenadamente el tema de la espiritualidad mariana, lo haremos considerando dos planos distintos, aunque son complementarios. Los llamaríamos el plano objetivo y el plano subjetivo. Se entiende por el primero, el plano objetivo, la explicación de lo que es la espiritualidad mariana en sí misma, tal y como Dios la pensó en la historia de la salvación. Independientemente de que nosotros la recibamos, lo sepamos, es el plan objetivo que Dios estableció. ¿En qué puesto quiso Dios a María? El segundo plano, el plano subjetivo, es hablar de María en el sentido de lo que debe de ser para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra colaboración personal para vivir la espiritualidad mariana. El primero, por lo tanto, es lo que Dios ha querido que María sea, y el segundo es cómo nosotros abrir las puertas o el camino para que María entre en nuestra vida. Y comenzando por lo primero, tenemos que decir que nuestra vida espiritual está puesta por Dios bajo el influjo de la Virgen. Dios lo ha querido así, y por eso no hay ninguna vida espiritual cristiana en cuyo desarrollo no intervenga de una manera muy directa nuestra Madre. Ella interviene en una doble dimensión. Tiene un papel de ejemplaridad en nuestra vida espiritual. Es la causa ejemplar, es el modelo ejemplar para nosotros, y también tiene un papel de actuación directa, un influjo positivo en nuestra vida espiritual. Interviene de una manera muy eficiente, como luego explicaremos. Pues bien, vamos a desarrollar en primer lugar cómo María es tipo y modelo ejemplar de nuestra vida espiritual. Recordemos que comenzábamos este programa aclarando que nuestro modelo supremo es Jesucristo, es el modelo supremo de nuestra vida espiritual. No es María, sino Jesucristo. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, y su filiación, esa filiación natural que Él tiene, es un modelo para todos nosotros. Nuestra filiación adoptiva tiene la filiación de Cristo como modelo. Ahora bien, damos un paso más para decir que dentro de la filiación adoptiva que nosotros tenemos, que en el fondo es pues una imagen de la filiación natural que Cristo tiene de Dios Padre, nadie ha realizado esa filiación adoptiva de una manera tan plena y tan perfecta como la Virgen, nuestra Madre. Ni que decir tiene que a ella le pasa como a nosotros, que hay una distancia infinita entre ese ser hijo de Dios por naturaleza, como es Jesucristo, y ese ser hijos adoptivos, como también lo es María. Pero dentro de esa filiación adoptiva, ella es la imagen más perfecta de la filiación divina. Entre todos los hijos adoptivos de Dios, es la mejor hija, la que mejor realiza la filiación divina. ¿Por qué es esto así? Pues porque en todos nosotros, nuestra filiación divina, esa que hemos recibido por adopción, ha necesitado ser regenerada, recompuesta después de haber pecado. Todos nosotros marchamos de casa como el hijo pródigo y nuestra filiación ha tenido que ser recompuesta partiendo de cero. Sin embargo, en María jamás se ha roto esa filiación desde el mismo momento en que ella la recibió. Su vida natural, esa vida recibida desde el momento de la concepción en el seno de su madre Santa Ana, no ha hecho sino crecer junto con su misma vida natural, ha ido creciendo esa vida de hija adoptiva de Dios, sin interrupciones, sin contratiempos, sin retrocesos. Sencillamente esa vida divina ha ido creciendo al mismo tiempo que crecía la vida natural. Es este un misterio impresionante que no nos cansaremos de meditar, y siempre nos quedaremos muy lejos de entenderlo en toda su profundidad. En virtud de que Dios iba a hacer a María madre de su Hijo Jesucristo, primeramente la hizo la perfecta hija, hija de Dios Padre. Y ser hija de Dios Padre, es decir, compartir la filiación de Jesucristo, suponía ser hermana en la gracia, en el orden de la gracia, hermana de Jesucristo. Primeramente María, pues, en el orden de la gracia, fue hermana de Cristo, para más tarde ser madre suya. Misterio, como decimos, inalcanzable, pero que nos abre a contemplar y a venerar a María como aquella que vivió la perfecta filiación divina, que está en un plano superior a nuestra filiación, una filiación sin pecado. Nuestra vida espiritual después de Cristo, que es nuestro modelo supremo, supone un hacerse semejante también a María, según el ejemplo de su propia vida de hija de Dios. En la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II se enseña que María es proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplo acabadísimo de la misma fe y de la caridad. Es decir, que la fe y la caridad de la Iglesia tienen un modelo en la fe y en la caridad de María. Y un poco después, el mismo concilio vuelve a señalar que la Madre de Dios, tal y como nos lo enseña San Ambrosio, es prototipo de la Iglesia, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Señala todavía la Constitución Sacrosanctum Concilium que la Iglesia admira y ensalza en la Virgen el fruto más espléndido de la redención y contempla gozosamente en ella como una imagen purísima cuanto la Iglesia misma ansía y espera llegar a ser. Y dice también en otro texto de la Lumen Gentium: la Madre de Jesús, glorificada ya en el cielo en cuerpo y alma, es imagen y primicia de la Iglesia que tendrá su cumplimiento en la vida futura en el cielo. Lo aplica incluso el mismo concilio en particular a los sacerdotes, que hallarán en la Santísima Virgen el modelo maravilloso de su docilidad al misterio sagrado, o a los religiosos, que darán frutos de salvación por la intercesión de la Virgen, cuya vida, dice, es enseñanza para todos, y a los seglares también, para quienes ella es modelo perfecto de espiritualidad apostólica, a todos los que se dedican al apostolado, etc. Es decir, que María es modelo, tipo, es la causa ejemplar de nuestra vida cristiana. Hasta tal punto es esto así, que incluso en María la Iglesia nos enseña a aprender el modelo del culto del cristiano, de cómo dar culto a Dios. Ella es maestra para todos los cristianos, según el mismo San Ambrosio nos decía: en María debemos de aprender a glorificar a Dios. Decía San Ambrosio que el alma de María esté en cada uno de nosotros para alabar al Señor, que su espíritu esté en cada uno para exultar a Dios. Ella es modelo de aquel culto que hace de la vida de cada uno una ofrenda hecha a Dios. Prestando atención a la Virgen, que respondió al mensajero divino: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, de alguna manera ella anticipó en sí bellísimamente la oración que Jesús nos enseñó del Padre nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es pues el sí de María para todos los cristianos no sólo una lección, sino también ejemplo de cómo la obediencia a la voluntad del Padre se convierte en el camino y en el medio de santificación de cada uno de nosotros. En resumen, he aquí pues cómo Dios bueno y providente nos ha dado en María un modelo acabadísimo de toda virtud. No nos desalentaremos al ver que la divinidad es muy distante y muy lejana a nosotros, sino que atraídos por esa cercanía de una naturaleza común con nosotros que tiene María, nos esforzaremos con mayor confianza todavía para imitarla. Si hemos dicho que María, que la Santísima Virgen, es el modelo ejemplar en todas las virtudes y en el desarrollo completo de la vida espiritual, será bueno que insistamos, que concretemos cuáles son las líneas principales de ese modelo mariano para nuestra vida espiritual. Ante todo, en primer lugar, podemos decir que María aparece en el Evangelio como la Virgen perfecta, Virgen en cuerpo y alma. Es decir, orientada del todo al conocimiento y al amor de Dios. La mejor ilustración de esa realidad de María la tenemos en el ideal de una virgen que nos propone San Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Dice San Pablo: «Yo quiero veros libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer libre y la virgen cuida de las cosas del Señor, consagrada en el cuerpo y en el espíritu. La casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. Digo esto por vuestro interés, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo mejor y a lo que uno estrechamente sin cuidado en el Señor». Es decir, la Iglesia ha visto en María la realización perfecta de este ideal. Más allá de la virginidad corporal, que ha conservado intacta aún en la concepción y en el nacimiento de su Hijo, María ha vivido siempre la virginidad de su corazón. Desde el siglo IV se ha afirmado en ella un propósito decidido de vida virginal, que era una consagración total de su persona entera al Señor. Recordemos cómo, ante el anuncio del ángel de que iba a ser madre de Dios, María pregunta al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». Pues bien, la tradición católica ha intuido en esa pregunta de María un propósito de vida virginal. No, si su intención era tener una vida matrimonial con San José, pues evidentemente sobraba esa pregunta de María al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. En ese caso, pues lo normal es que hubiese entendido que el anuncio del ángel sería que ese hijo que iba a concebir lo hubiese concebido de una relación carnal con San José. Pero puesto que ella tenía esa intención de una consagración virginal, por eso pregunta: ¿cómo será ese plan de Dios, puesto que no conozco varón, en esa vocación virginal que Dios me ha dado? El Concilio ha destacado el corazón entero que movió a María a su consagración al Señor. Ella quería entregar el corazón entero, un corazón no dividido, un corazón virginal, no dividido entre cuidados y preocupaciones terrenas, un corazón perfectamente íntegro, porque no había en ella ninguna rémora a esa entrega plena a Dios. Pero su consagración total de cuerpo y alma tomó un sentido nuevo para ella en el momento en el que oyó y aceptó el mensaje divino que le traía el ángel. La voluntad de su Señor era que fuera madre conservando su virginidad, pero madre del mismo Hijo de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, hay que añadir a esto primero que María no solo es modelo de la Virgen perfecta, María es también modelo de la esposa perfecta. Lo impresionante de María es que es modelo para las vírgenes y es modelo para las esposas que realizan su vocación en la vida matrimonial. Aunque su vida matrimonial fue ciertamente peculiar, no por eso María deja de ser modelo de entrega humilde y plena en la vida matrimonial. Jesucristo, el niño Jesús, recibió de José y de María un modelo de integración armónica en el conjunto de la vida familiar. Jesús pudo contemplar en todo momento en su madre María la imagen también de la perfecta esposa. Y dando un paso más en esta ejemplaridad de María, en esa consagración virginal y al mismo tiempo esponsal, vemos en ella el ejemplo de un servicio total a Dios. Ella lo expresó con esa fórmula de la esclava del Señor, que recuerda la actitud íntima del corazón de Cristo, el siervo de Yahvé. Esa total y absoluta consagración, ese ser poseído por Dios, hace de la vida de María un sí perpetuo, que nunca se ha retirado. A través de los acontecimientos dulces o amargos hasta el Calvario, María continuó de una forma plena y perpetua ese hágase en mí según tu palabra. Un sí en el que mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz. Y dando un paso más, en esa total dedicación de María al Señor, hay un aspecto que los santos padres han subrayado especialmente, en la ejemplaridad de María. Ella acogió y guardó la palabra del Señor. Jesús enseñó un día el camino seguro de la felicidad cristiana. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, dice en el capítulo 11 de San Lucas. Esto nos recuerda que la palabra de Dios es como la semilla que se va esparciendo, que el sembrador esparce a voleo. Dos cosas hace falta para que fructifique esa semilla y traiga el fruto al sembrador: que la tierra acoja la semilla y que la guarde dentro de sí hasta que se desarrolle y brote. María es lo que hizo: acogió la palabra y la guardó en su interior. Recordemos ese pasaje en el que una mujer del pueblo gritó a Jesús: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Y la respuesta de Jesús: «Más bien felices los que escuchan la palabra de Dios y la guardan». No ha faltado quien quiso ver una oposición entre esas palabras de aquella mujer y la respuesta de Jesús, como si él negase la felicidad de María, que lo llevó en su seno y lo alimentó. Todo lo contrario. El Concilio, al citar esa frase, le ha puesto este comentario: como María lo hacía fielmente, dice la Lumen Gentium. Es decir, lejos de ser un reproche, fue una gran alabanza de Jesús a su madre, porque precisamente lo que ella hacía con fidelidad heroica era acoger siempre la palabra de Dios y guardarla en su corazón. María acogió la palabra de Dios en su corazón para ponerla en práctica. Y esto lo hace siempre, constantemente, como quien acomoda toda su vida y sus actos a esa palabra divina. Lo hace con la profundidad de su meditación, que le lleva a penetrar a fondo esa palabra, que a veces llega a ser heroico para ella, porque esa palabra tiene exigencias crucificadoras. La fidelidad a esa palabra que María coge en su corazón le lleva finalmente a la cruz. Y por eso podemos decir: felicísima María, porque escuchaste el mensaje del ángel y lo guardaste con fe en tu corazón. Felicísima porque, en consecuencia de haber creído así, acogiste en tu seno virginal a esa palabra personal y la guardaste como se acoge y se guarda un hijo por parte de una madre. Todo lo anteriormente dicho nos lleva a subrayar, por encima de todo, la actitud fundamentalmente ejemplar de María, su fe. Ya Santa Isabel alabó sobre todo la fe de María: feliz tú que has creído. El Concilio Vaticano II recogió la doctrina de la tradición más antigua, que hacía resaltar la fe de María comparándola con Eva. Eva creyó al demonio, y ese fiarse de Satanás fue causa de nuestra muerte espiritual. En cambio, María creyó al ángel, y por esa fe se hizo causa de nuestra salvación. Es decir, Eva, por creer al demonio, desobedeció a Dios. María, por su fe, obedeció a Dios y fue causa de salvación. Por eso la verdadera madre de los vivientes no es tanto Eva cuanto María. Ella caminó siempre por el camino de la fe, con las oscuridades y dificultades que son propias de ese camino. Ante sus ojos surgía constantemente la prueba de la fe. Nadie estuvo más cerca que ella de la humanidad de Jesús. Ella creía que ese Jesús, su Hijo, era también Dios. En las flaquezas de Belén, en las debilidades de Egipto, en la rutina de Nazaret, en las persecuciones de la vida pública, en las traiciones y los tormentos de la pasión, en el abandono y la muerte del Calvario, en la soledad del sepulcro, tenía sus tentaciones en la fe. ¿Cómo iba a ser Dios el que pasaba por todo eso? Ante esa prueba de su fe, crecía esta. Cada vez la fe era más fuerte, más pujante en la prueba. Por eso es ella la madre de los creyentes. Mucho mejor que se le llama a Abraham padre de los creyentes, podemos decir que María es madre de los creyentes. María mantuvo firme su fe no sólo un día de prueba, sino en todas las ocasiones numerosas y terribles en las que humanamente era imposible mantenerla. No dudó, no vaciló, ni siquiera cuando parecía que todo se había derrumbado definitivamente al tener en su regazo el cuerpo yerto de Jesús. Verdadera madre de los creyentes. Pasemos a un aspecto más de la ejemplaridad de María. La vida entera de María fue vida de gracia y vida en gracia. Preservada del pecado original, su vida espiritual, su vida divina, coincide con su vida humana. La vida sobrenatural coincide con la vida natural. ¿Quién de nosotros podría decir esto? En cualquiera de nosotros, fruto del pecado original y de nuestros pecados personales, hay un desorden interior. Y la vida sobrenatural y la vida natural han marchado cada una por un camino e intentamos someter la primera a la segunda, pero nos cuesta, es costoso esa especie de integración interior. En María todo está unificado, la vida humana, la vida de gracia, la vida natural, la vida sobrenatural. Esa exclusión del pecado original llevaba consigo la ausencia de todo desorden interior. Por eso, careciendo de esa mala raíz, su alma vive en paz, con una paz íntima, sin turbaciones interiores, que no nos permiten a nosotros tener esa serenidad en Dios. No ha rozado el pecado su corazón ni en lo más leve. Hija de Dios desde siempre, Él la ha mirado con una mirada de complacencia paternal. Y no sólo la ausencia de pecado en ella, no sólo que jamás haya pecado. Había en María una gracia que era fuente de virtudes y de santidad. Ella es llena de gracia, según rezamos en el Ave María, según el ángel le manifestó. Que jaritomene, dice el texto griego, la llena de gracia. No sólo es la que no tuvo pecado, sino que es la llena de Dios. Esa plenitud ciertamente no era absoluta, puesto que iba creciendo constantemente, porque sus acciones eran todas virtuosas y las impulsaba la llama del amor de Dios. ¿Hasta dónde llegó a crecer esa plenitud de gracia? Sin duda, más que la gracia de todos los ángeles y de todos los santos juntos, según dicen multitud de santos y de documentos pontificios. Puede afirmarse con solidez teológica, que no sólo al final de su vida terrena, sino ya en el primer instante de su ser, regaló el Hijo a su madre un caudal de gracia que superaba ya entonces el cúmulo de todas las gracias de todos los ángeles y santos. Y lo hermoso es que aquella gracia primera no hizo sino crecer de una manera continua y perseverante, llegando hasta unas alturas que nos es difícil imaginar. Pensemos en que María es descrita como el paraíso en el que Dios se complace de pasearse y gozarse de su hermosura. Y pasemos a un aspecto más de la ejemplaridad de María, que es el de su docilidad, porque es cierto que ese progreso de la gracia se debe a la acción del Espíritu Santo, que es que trabaja de una forma continua en el corazón de la Madre de Dios. Pero esa acción del Espíritu Santo necesitaba de una cooperación libre por parte de María. Esa cooperación fue una perfecta docilidad que no vaciló jamás. Es el sí de la Anunciación mantenido fervientemente durante toda la vida. Es la voluntad divina entronizada en el corazón virginal de María. Es la palabra de Dios siempre fielmente escuchada y siempre generosamente guardada. Es el amor ferviente sin rémora de pecado. Todos ellos señales de docilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo. Es la arcilla dócil en manos del alfarero que no pone obstáculos a su acción en nosotros. Así su vida llegó al estado de unión perfecta con Dios. Ese estado de unión que, según San Juan de la Cruz, consiste en que el alma, dice en la subida al Monte Carmelo, según la voluntad está transformada en la voluntad de Dios, de manera que esa voluntad no tenga nada contrario a la de Dios, sino que en todo y por todo lo que le mueve sea la gloria de Dios. En conclusión, tenemos aquí a grandes rasgos la imagen bellísima y ejemplar de María, ejemplo y modelo de toda vida espiritual. Porque si es verdad que por un lado Dios ha impulsado esa vida de un modo singular, también lo es, no lo olvidemos, por otro lado, la cooperación activa de su alma que ha hecho posible el desarrollo real de esa vida de santidad. Realmente el misterio de María, más que el misterio de la gracia, es el misterio de una cooperación activa entre la criatura y Dios. Por lo uno y por lo otro, es modelo de toda vida espiritual, porque realiza de una manera ideal lo que en un plano muy inferior tenemos que realizar quien quiera que vayamos a vivir una vida espiritual verdadera o lo deseemos. Son los mismos rasgos: entrega total al divino servicio, conformidad perfecta con la voluntad divina, trabajo interior para escuchar al Señor y realizar su palabra, fe inquebrantable, aun en los momentos de prueba, ausencia de pecado y vida de gracia, progreso constante de la gracia bajo la acción del Espíritu Santo, docilidad completa al Espíritu que lleva al estado de unión con Dios. Por ser esos rasgos los que caracterizan su vida y debemos reproducir nosotros, es ella nuestro modelo, porque esos rasgos realizan en ella de un modo excelentísimo y en un plano superior al nuestro el ideal, el ejemplar de esa vida. Dios la ha hecho así a ella, la más bella, la criatura más bella de su creación, la flor más bella de su jardín, para que contemplándola tuviéramos una criatura humana cercana a nuestra naturaleza, que nos fuera guiando con la luz de su vida a la vida divina que Él quiere desarrollar en nuestro corazón. En el fondo, concluimos diciendo que se trata del perfume de María. Se puede aplicar a la Virgen María lo que dijo Jesús a aquella otra María que le ungió con un perfume de gran precio cuando entraba en su pasión: yo os aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho esta para memoria suya. María está ungiendo con el perfume de su vida al Salvador. Efectivamente, desde la Anunciación, la Iglesia repite ese Dios te salve María, llena eres de gracia, porque ella virtió el perfume de la gracia, de la santidad, de que había sido colmada, mediante ese hágase mí de su fe, y se entregó así sin medida al Espíritu para que Jesús pudiera tomar de ella el cuerpo que ofrecería al Padre en la liturgia de su pasión y de su entierro. El perfume de María de Betania se ha unido al de la Virgen María para ungir el cuerpo de Jesús y significar el valor de su amor. De la misma manera que el buen olor de Cristo, difundido por todo el mundo, ha ungido a María, María huele a la santidad de Jesucristo, también el buen olor de María unge a Jesús, le reconforta y es para él consuelo especial el momento de su pasión. La vida de María, el perfume de María, glorifica a Cristo. Alabado sea Jesucristo.